Dios haciendo un sacrificio, dando a su Hijo por nosotros. Porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Por eso ahora solo podemos decirle gracias, Señor. Levante sus manos y dígale gracias, Señor. Oh, bendito eres, Señor, gracias. ¿Cómo podré devolverte tanto amor si antes que yo fuese me amaste? Y nunca tú solo me dejaste. Hoy solo puedo darte una canción y cantar hasta llegar a tu corazón. Estoy agradecido por haber venido por mí. Estoy agradecido por enviar a Cristo por mí. Estoy agradecido porque moriste en mi lugar y has preparado para siempre una morada celestial. Agradecido por haber venido por mí. Estoy agradecido por enviar a Cristo por mí. Estoy agradecido porque moriste en mi lugar y has preparado para siempre celestial. Estoy agradecido por haber venido por mí. Estoy agradecido por enviar a Cristo por mí. Estoy agradecido porque moriste en mi lugar y has preparado para siempre una morada celestial. Levanta tu corazón y agradece las misericordias de Dios. Gracias, Señor.